sociales, habíamos visto algunas de esas categorías, el anillo que pueden ser huesos, que pueden ser material lítico, vasijas, eso que me parece es una vasija. Pero ¿qué pasa? Este registro arqueológico, lo que nosotros llamamos registro arqueológico, ¿dónde lo encontramos? En el pasado o en el presente. En el presente es contemporáneo con nosotros, es contemporáneo con el investigador. A través de ese registro nosotros queremos conocer la conducta o la actividad que le dio origen a ese registro arqueológico. Esa conducta o actividad sí está registrada. Esto es lo que Bilbo llamaría la dinámica. Hola. Bien, entonces esto sería la dinámica, la conducta o actividad que dio como resultado este registro arqueológico, que sería la estática. Entonces lo que tenemos en el presente para reconstruir esa conducta es obviamente estos objetos materiales. El problema es cómo a partir de esos objetos llegar a conocer esto, la conducta que en el pasado dio lugar a ese registro en particular. Para ello, para superar, digamos, ese abismo que hay entre el pasado y el presente, se utilizan dos estudios actualísticos. Según Binford, para superar este abismo necesitamos de una teoría. Una teoría que me permita en el presente reconocer esa actividad. Y esa teoría se llama teoría de alcance medio. No, disculpame, dos. Entonces, la teoría de alcance medio, formulada por Binford, es la que permite precisamente conectar el registro arqueológico del presente con la conducta que está en el pasado y que dio lugar a esta registro que estamos estudiando. Con todas las habilidades que tiene, puede ver fechas y monedas, una que sea. Por eso, todo mucho, le doy palabras de usted que están apurados para terminar. Sí, sí, va a ser. Sí, ahora con buenas tardes a todos. Enormemente gracias a todos, chicos, por todo lo que estoy agradeciendo, porque hay una inmensa cadena donde están entre organizadores que están haciendo para organizar un evento solidario a beneficio de la chiquita Carola Urbasti de La Plata y a beneficio de otros chiquitos más que tienen raras enfermedades que están siendo abandonados por este sistema. Carola Urbasti padece de desmedicación, adreno, leucodistrofia. Yo les pido perdón a todos, porque acá hay comprometida muchísima gente, mucha gente. Yo les traigo muchas notas a los profesores, llenos de notas. No soy yo sola. Acá no hay malicia ni maldad. Acá hay una nota muy grande, donde se ve, quiero ser breve con la profesora, muy breve, donde se ve que se hizo un segundo tiempo con Carola, y muchas notas. Carola de la ciudad de La Plata, profesora, nosotros estamos sufriendo, es tan difícil de entender, estamos padeciendo lo que se llama el mal llamado negocio de los medicamentos. Realmente necesitamos la droga del aceite de Lorenzo. ¿Alguien lo conoce ustedes? Sí. Ah, usted no sabe, no está por eso. Tiene 6 años. Fue a Estados Unidos, es hija de mí. No me voy a poner más. existe alguna maestra, existe alguien que sabe que ni si existe, yo como sé, perdón, profesor, no, nosotros estamos avalados mundialmente el programa acepta 75 miligramos. La profesora sabe de qué le hablo y no nos quieren entregar la droga. No nos quieren, nos pagan 7.500 dólares la droga. Pagó, la tiene. Fuimos a Juan Carlos y Juan Carlos nos entregó una caja, señora, cuántas partidas, ¿eh? Y Juan Carlos nos acompañó, pero no tiene más. Están haciendo cualquier desastre. El señor Scioli en 10 minutos nos atendió y nos dijo de que el Ministerio de Salud no la tenía y no la iban a avalar, porque eso no era para el Ministro de Salud, que es un gran médico, prestigioso médico, o lo que sea, para el Ministro de Salud eso no servía. Y como 40 profesionales lo están pidiendo a gritos, profesora, no nos escuchan. El sábado, el 15 de septiembre, chicos, ahí viene la alegría para todos nosotros, tanta tristeza. Todos los universitarios, todos, desde la UBA, la CUBA, toda la CUL de La Plata, ustedes, por la provincia, la LUC, Quilmes, todos, van a estar en el Luna Park, va a cantar Caligrafía, va a cantar León Chico y Víctor Heredia. Acá jugó Veró, Troglio, Pedro Troglio, jugó por eso se lo violenta por el fútbol, jugó Olave, Pipino Cuevas, jugó Bochini, estuvo Pacha Martel, Xavi García, y ella pudo viajar a Estados Unidos. ¿Por qué acá se pierde lo que se hizo nosotros? Estamos desesperados. 60 mil pesos pagamos el sábado. Gracias a los compañeros de astillero, donde trabaja mi esposo, usted sabe lo que es el astillero, profesor, donde se hacen los barcos de Sudamérica más grandes. Gracias a los compañeros de astillero, gracias a los compañeros de Cetera, de Cetera, de Suteva. Gracias a los maestros, gracias a la casa de abogados, de profesionales, de arquitectos, de todo, la ciudad que se moviliza para ayudar a Caro, a Juan Carlos, al hermanito y a los chicos que tienen enfermedades raras, como la mielina blanca, la esclerosis múltiple, la adrenoleucodistrofia, y nos abandonan. 10 minutos no atendió. Y nos dio negativo, un recurso de amparo hasta el lunes de la mañana. Un recurso de amparo porque no podemos más. Hace 3 años venimos luchando y si fuera hijo o nieto de alguna otra persona, yo sé que estoy molestando y pido disculpas, pido mil disculpas, pero hay que tener el coraje, el amor, el valor, porque sería más fácil decir que se muera, que se vaya, pero hay 85% de posibilidades de vida. Y realmente por esos chicos se hace esta gran movida a los organizadores de Luna Park. De Luna Park van a hacer esta organización nada más que para los estudiantes, nada más. Mañana vienen entradas. Las entradas no tienen valor, esa voluntad, el que puede con 2 pesos, con 20 centavos, con lo que quieran ustedes poder, pero tienen que traer la libreta de la facultad, porque no queremos que se meten con otra, no queremos que nadie se lastime, ¿me entiende? Que vengan otra gente, me estoy mintiendo, lo que lo digo. Nada más que los universitarios, todo va a ser esta campaña para juntar de que esta droga de la esclerosis múltiple de los chicos, en Nicarola y en todos los otros chicos, podamos sacarlo adelante y que la señora presidenta entienda, León va a hablar unas palabras, que entienda que no se puede jugar con la vida de los chicos ni de nadie. Profesora, amén de esto, te pido disculpas, yo estoy haciendo una pequeña colaboración, porque hemos pagado 100.000 pesos en eso, y que ella como son millonarios, no profesora, sino gracias a toda la gente que nos está acompañando, también nos está acompañando la Fundación de Señores de Juan Carlos, de Pimpinela, la Fundación de Nuevo, llegaba a todos lados sin dormir, fuimos hasta Canal, hasta Villa del Sur, a ver al señor Tinelli, pero no podemos pegar a bailar con un sueño, él también va a colaborar y es para nada más que para que esa cuenta corriente esté en un banco nación y para que otro chiquito como Carola, mi padre, mi vida, ya perdí un hijo de 20 años y mi Caro de 6 años y otro chiquito con mi linda blanca no esté abandonado y él esté en los sótanos. Gracias, con oro. Es una colaboración, yo dije una canción, lo voy a poner un ratito, de chico que juega. Mañana llegan las entradas, chicos, a Luna Park, acá, al centro de estudiantes, a Enzo, el presidente, le llegan todos, él va a tener que organizarlas, por supuesto, y entregar a los otros centros. Y a voluntad, el chico que juega con 10, con 5, con 2, con 20 centavos, no importa, va a tener su entrada. Pero lo que sí le pedimos que seamos buenos y que no haya lesiones físicas, ni haya peleas, ni nada por una facultad o por otra. Bien. Gracias. El que pueda acompañar, esto va a ser el 15 de septiembre. Gracias por la vida. Este movimiento va a ser en nombre de todos los alapaces de Manamá. También es muy amable. No, por favor. Muy jodido con esto, o sea, con los años. ¿Sí? Que no le creo nada, de nada, todo mentira. ¿Vos decís que tú? Sí. Y bueno, esperemos que sea pagar por el número. A usted, gracias a todos. Sí, son generosos. Lo esperamos el 15 de septiembre. Mañana van a tener entrada con la libreta universitaria y el valor que ustedes puedan. Origen a ese registro. Y es posible que un virus mediante una teoría. a esta teoría le llamamos teoría de alcance medio. Esta teoría de alcance medio se vale de ciertos estudios que llamamos estudios actualísticos, que son los que vamos a ver hoy. ¿Por qué actualísticos? Porque estos estudios se realizan todos en el presente. ¿Cuáles son los estudios actualísticos? A ver si se acuerdan los reincidentes. Sí, una cosa muy peyorativa. Bueno, los dos trabajos que tenemos para hoy es arqueología, precisamente. Es arqueología, sí. ¿Pero viste? Sí, todas las clases lunes. Pero en todas las materias. Y otro. No sé mejor, pero yo no te voy a decir. Bien. Sí, ¿ves que en algún lado existe todavía? Arqueología experimental y taxonomía. Bien. Entonces, a través de esos estudios que se realizan en el presente, nosotros podemos llegar a tener alguna idea de lo que fue esa conducta en el pasado. La taxonomía se ocupa de ver qué procesos sufren los materiales una vez que han sido descartados. Ustedes van a ver en el teórico el esquema de Linfos, que describe dentro de una cultura qué pasa con los materiales. Los materiales se obtienen, se manufacturan, se usan y se descartan. Después que se descartan, pueden surgir distintas perturbaciones o distintos procesos. La clase pasada habíamos visto algunos ejemplos de cómo se conservaban las cosas, por qué se conservaban, por qué no. Entonces, esos estudios de saber qué es lo que pasa con esos restos una vez que son descartados por esa cultura y son depositados y se convierten en registros biológicos, es el estudio de la taxonomía. Otro de los estudios actualísticos es la arqueología experimental. La arqueología experimental, ¿qué hace básicamente? Replicar, crear réplicas. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se hizo esta vasija que tengo acá. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, puedo observar cómo la hacen en el presente, ciertos ceramistas tradicionales. Puedo analizar qué tipo de arcilla tiene, incluso utilizar la misma arcilla, las mismas fuentes, utilizar los mismos hornos que utilizan los ceramistas tradicionales y hacer una réplica. Si yo logro con esta experimentación hacer una vasija exactamente igual a esta, ¿eso quiere decir que yo conozco exactamente cuáles fueron los pasos, cuál es la conducta? No. En realidad no. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque puede haber muchas formas de obtener un objeto. Pero sí me puedo orientar, me puedo orientar con referencia a cuál pudo haber sido ese procedimiento. Nunca voy a saber exactamente qué fue eso, pero la teoría experimental me sirve para eso. Básicamente lo que es replicar. Replicar, y replicar puede ser desde un objeto, como van a ver ustedes en los textos seleccionados, tenemos un caso de teoría experimental de una granja neolítica, donde lo que intentan hacer es replicar las condiciones durante el neolítico y cómo se produce la domesticación de ciertas plantas. Entonces empieza a trabajar con plantas que son silvestres, durante bastante tiempo, con técnicas que eran obviamente no son las técnicas agrícolas actuales, pero lo que se trata de hacer es replicar todo ese proceso. Obviamente, al final del experimento, no vamos a tener la certeza de que las cosas pasaron de esa manera, pero digamos que es un indicio. Entonces, es la única manera que tenemos de presente y observar algo que ya existe, que ya existe. Y por último, los textos que vamos a ver hoy son de etnoarqueología. La etnoarqueología consiste en, observar a comunidades en el presente que todavía tienen estilos de vida, que son estilos de vida que tuvieron vigencia en el pasado. Por ejemplo, sociedades actuales que todavía se dedican a la caza y la recolección, por ejemplo. ¿Sí? Hay grupos que son famosos, los Kimanos, los Kun de África, los Aranda de Australia. Nosotros vamos a ver a los Nunavut. que son esquimales, que son los que estudia Vincor. Y vamos a ver a los Mucap, que son los que estudia Polinsky, que son de la Amazonía. Bien. Entonces, la idea que nos queda es observar las conductas de esos grupos. Pero, ¿qué diferencia entonces un etnoarqueólogo de un etnógrafo? O de un antropólogo que va a observar esos grupos. ¿Qué le interesa al etnoarqueólogo? No le interesa tanto. Un etnógrafo puede hacer relevamiento de la cultura, de la religión, de cómo trabajan, de qué comen, cómo viven. Esto es lo que hacen, el haber un registro de cada la actividad. Claro, entonces, como nosotros tenemos registros, pero no tenemos la conducta, que es lo que queremos ver, lo que observa el etnoarqueólogo en el campo es precisamente eso. ¿Qué registro queda después de cada actividad? Van a cazar, matan al animal, ¿qué queda de eso? ¿Dónde queda el registro? ¿Queda en el sitio de matanza? ¿Se llevan los animales completos al campamento? ¿Dejan una parte en otro lado? ¿Se la reparten entre distintas aldeas? ¿Se consumen en el mismo lugar? Entonces, para poder interpretar el registro biológico, como no conocemos la conducta en el pasado, usamos lo que se llama analogía. Esto es simplemente por analogía o por similitud. Podemos aplicar conceptos que son tratados de la etnología, de observaciones actuales, a materiales de registro arqueológico. Pero también en este caso, no hay una aplicación directa de estos resultados a registro arqueológico. ¿Por qué? Fíjense, los unambios son de Alaska, los mucas de Sudamérica. Si yo tengo un registro arqueológico en África, obviamente no le voy a poder aplicar los resultados de un trabajo hecho en Australia o en Canadá o en Alaska. No hay una relación directa, no se puede aplicar directamente el resultado. Pero sí me va a servir para orientarme en cuanto a qué puedo esperar encontrar en un sitio arqueológico. Y vamos a ver que estos dos casos son muy distintos. Dos son cazadores-recolectores, pero como tienen conductas y viven en ambientes completamente diferentes, los resultados del registro arqueológico que dejan es completamente distinto. Y además, las zonas donde viven, una zona fría y una zona selvática, ¿qué tal? Va a hacer que los restos se conserven también de diferentes formas. En la selva es mucho de lo que se conserva por las condiciones de la agua. En cambio acá, en zonas tan frías, sí vamos a tener mejor conservación de los restos. Bien. ¿Se entiende cuál es el marco en el cual vamos a englobar estos dos trabajos que vemos hoy? Tiene los estudios actualísticos que forman parte de esta teoría de alcance medio. Y vamos a ver dos casos que son diferentes, los Nunamiu y los Mucas. Pero además de los casos tan diferentes, los autores tienen distintos marcos teóricos, digamos, distinta formación. Vincor es un arqueólogo procesual, que es el más famoso de todos los arqueólogos procesuales. Y en general, para los arqueólogos procesuales, lo que vale es la datación. Entonces ustedes van a ver que, en, digamos, la mirada de Vincor en cuanto a lo que hace un año, básicamente es adaptarse a su medio. Todas las decisiones que la gente toma, en este caso estos cazadores toman, tienen relación con la economía, con la subsistencia. Y un tema que van a tratar luego es el tema del movimiento, o sea, la movilidad que tienen estos cazadores. O sea, cómo se mueven en el espacio. Para un arqueólogo que tiene esta teoría adaptacionista, la movilidad va a estar regida por qué, por la economía y por los recursos. Se van a mover en función de los recursos que tengan. En cambio, Politis es más post-procesual. Politis dice, no, los Mucas sí, evidentemente algo de economía hay, o sea, todo se mueve alrededor de ciertos recursos. Pero hay otras cosas además de la economía. Hay condicionantes ideológicos que son muy fuertes y que a veces son los que determinan los desplazamientos de los Mucas. No solamente los condicionamientos adaptativos, sino también los ideológicos. Y contestamente se van a ver que muchas veces Politis menciona este término de ideología, dijo, no. ¿Eso a qué se debe? A que son de escuelas y pensamientos teóricos un poco diferentes. Si bien los dos, fíjense, tanto los arqueólogos procesuales como los postprocesuales, los dos se valen de la etnoarqueología. Los dos utilizan el mismo sistema, la misma metodología, pero la interpretación puede ser diferente. unos ponen el acento en lo económico, en lo adaptativo, y otros tienen más énfasis en poner el acento en lo que sea filiacional, en lo que sea simbólico. Claro, entonces eso lo van a ver cuando lean el texto, lo van a tener más claro ahora. Cuando hablamos de movilidad, estos son dos términos que introdujo Vinson. Hablamos de una movilidad que... Vinson, puta, que le robó a Tapia, a mí se lo robó a Tapia todo eso. ¿Qué tenés que decir? Mira, yo soy abogado, si quieres, hacemos una demanda. Residencial, logística. Que dos tipos separados, estas dos movilidades son los dos puntos extremos de un continuum, digamos, que puede tener distintos matices. Estas serían las dos extremos. ¿Qué significa movilidad residencial? Estamos hablando de grupos de cazadores recolectores que desplazan su campamento en distintas épocas del año. Cuando hablamos de movilidad residencial, quiere decir que lo que se mueve es el campamento, o sea, la gente directamente se va a otro lugar. Muda su campamento, se mudan todos. Y cuando hablamos de movilidad logística, vamos a hablar de un grupo que mantiene un campamento principal, que muchas veces lo van a encontrar con el nombre de campamento base, y lo que hace es tener pequeños campamentos, como si fuesen satélites, secundarios, que los utilizan para determinadas ocasiones. Por ejemplo, campamento de caza, para ir a buscar recursos minerales como piedra para fabricar instrumentos. Puede ser un campamento para ir a buscar... lo que siempre está cerca del campamento en general es el agua. Pero los demás recursos pueden estar alejados. Puedo tener campamentos para buscar distintas materias primas, para buscar arcillas, para hacer cerámica. Entonces, pero la gente que vive en esos campamentos hace su tarea y vuelve. Vuelve al campamento principal. Esa sería una movilidad logística. Yo tengo un campamento central y tengo pequeños campamentos de tareas especializadas. Entonces, lo que voy a tener acá registro es de una tarea acotada, especializada. Por ejemplo, acá, que es un campamento de caza, voy a tener los restos de parte de los animales y puede ser que tenga restos de parte del instrumental descartado en el lugar. Acá voy a tener registro de muchas actividades, porque este es el campamento central donde la gente vive, donde cocina, donde duerme, donde hace todas sus actividades. En cambio acá voy a tener actividades especiales. Por eso a veces se llaman sitios especializados. Y este sería un campamento base o de actividades múltiples, a veces se llama también. Entonces, estas dos categorías fueron distinguidas por Vinson hace mucho tiempo. Hay algunos que la llaman de distintas maneras, pero básicamente son dos extremos, porque puede haber muchas combinaciones de estos dos sistemas, pero son los dos extremos de movilidad en cazadores. Este implica una menor movilidad del grupo residencial, o sea, se mueven solamente pequeñas partidas. En el caso del grupo de caza, se moverán solamente los cazadores, mientras el resto de la gente permanece en el campamento. En cambio, en este tipo de movilidad residencial, se mueve todas las personas a distintos lugares. Los Rucas tienen este tipo de movilidad. Ustedes habrán visto en el texto, son movilidad residencial. Se mueve el grupo cada cuánto tiempo. En cambio, los Nunamiuts tienen este tipo de movilidad, que sería la movilidad logística. Tienen un campamento base y tienen otros campamentos en los que hacen tareas especiales. Bien. Entonces, teniendo esto como base, ya podemos ir a los textos de Vinson y de los Nunca. Bien. Vamos a empezar con el de los Nunca. ¿Sabes las capas como son? Es de Renfe. Esto es bueno. Largo el tema. No tengo ninguno, ¿dónde lo sacaron eso? Yo pedí la fotocopia y me vendieron esto nada más. No, yo no sé, no puedo. Pero la mirada ya. Es una imagen de todo el campo. Ah, la tenía. Cuando la sacamos fotocopia. De ese día de lo que sería el territorio de los humanos. Tenemos un área, esta área más chica sería el área de los humanos. ¿Y cuándo lo dejaron? ¿Solo de una música? Yo puedo dejarlo. Solo de esto. Eso. Luna Ñu y nosotros en el Lucas. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. A ver, busquen más o menos qué tamaño tendría esa área de explotación de recursos. ¿Qué quiere decir área de explotación? Es el área hasta donde ellos se desplazan para obtener algún recurso. 300.000 kilómetros cuadrados es el área de explotación. 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Y el área de referencia? Y creo que la Argentina tiene 2 millones, ¿no? Con la Antártida y todo, 2 millones de kilómetros cuadrados. Un grupo se muente. ¿Qué? No, ahí les puedo hacer. Sí, les puedo hacer. Sé que estemos. Hasta 25.000. Entonces, más o menos 25.000 kilómetros es el área. ¿Qué quiere decir? La primera observación que pueden hacer. No, porque en realidad los pozos son recolectores y cazadores, se diseminan por todos lados. Claro, sí, puede ser. No es que dicen nada, que sí, que camino y lo vamos haciendo el mismo camino, sino que buscan todo lo que hacen. ¿Cuánto? Porque también dicen, a mí me suena mucho. ¿Cuántas familias? 40 personas. Dice que tiene que ser mucha gente. 300.000 kilómetros cuadrados. Es como la provincia de Buenos Aires. Es un arqueólogo que estudia un sitio y hace una excavación. 900 kilómetros. ¿Qué estoy mostrando? Mínimo del universo se puede... Ah, pero son cuadrados, ve la raya, que sale la raya, 300.000. Sí, son 900. 8 por 8. Es algo que ve 3, multiplicado por sí mismo. El teléfono tiene para sacar la raíz, ¿no? Mucho, son muy simplificados. Algo que ve 700. Bueno. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es la extensión, la terrible extensión que abarca el área de explotación de un grupo tan pequeño, un grupo tan pequeño como puede ser un grupo de 40 personas, de 5 o 6 familias. Comparándolo con la escala a la que trabajamos los arqueólogos. Estamos trabajando en un sitio, cuando en realidad, en este trayecto, en todo ese enorme territorio, 40 personas pueden dejar la Argentina un sitio, tiene... que se dispersa por todo el territorio, muy diferente un sitio de otro. Entonces lo primero que llama la atención es que, bueno, obviamente nosotros podemos empezar a trabajar a escala de sitio, pero en algún momento vamos a tener que hacer un estudio más abarcativo que sea regional. ¿Y cómo sabe que los tipos están puestos ahí? ¿Cómo sabe que son los mismos? Con un sitio solo no vamos a tener una idea. Claro, bueno, entonces él dice que los trabajos... Pero eso es difícil en la provincia de Buenos Aires. Él habla de ¿no? Escalas regionales, en realidad. Hay que tener que tener una Wikipedia. Esa es la primera observación. Después vamos a ver que esto tampoco es universal, porque los Mooncars no tienen 300.000 kilómetros de extensión en área de explotación, es mucho más reducido. Pero bueno, este es un caso donde un pequeño grupo puede explotar un área que es inmensa. El área de residencia en realidad es mucho más restringida, el área donde viven. Este es el área hasta donde pueden llegar las partidas o las expediciones de caza para buscar los recursos. Y este es el área donde viven. Pero igual, es un esquema de cómo se desarrolla la vida, o sea, cómo van desplazándose los humanos durante su vida. ¿Recuerdan ese esquema? ¿Por dónde se empieza? ¿Sí? Una persona nace acá. Este es considerado el territorio de nacimiento de esa persona. Aproximadamente vive 10 años en ese territorio. Lo que pasa es que está en el segundo territorio que se llama el segundo territorio va a ser para las mujeres de cortejo, porque ya, digamos, a edad muy temprana ya pueden formar pareja. Y los niños ya empiezan a formarse como cazadores. Entonces, entre los 10 y los 20, que sería este territorio, sería el territorio de cortejo para las chicas, el de formación para los hombres. ¿Qué otro territorio sigue? ¿La N qué? Nacimiento. De los chicos para las mujeres, ¿sí? Y el de cortejo para el hombre. Perfecto. Crianza para las chicas, porque ya acá habían tenido pareja, y acá sí es la etapa en que los hombres también adquieren pareja. Saltamos entre los 20 y los 30. El próximo territorio. Creo que es el CDC, crianza y casamiento. El territorio de la mujer. Claro, cuando se casan, estos niños van a vivir a la casa de su mujer. ¿Cómo se casan? ¿Cómo se casan? Acá ya prácticamente sería el territorio de la mujer. Acá prácticamente ya son cazadores, ya son adultos, ya adquirieron su prestigio incluso como cazador. ¿Y después de dónde van? Después de los 40 vuelven al último territorio y vuelven al lugar de nacimiento. O sea, es todo un circuito dentro de esta área de residencia donde van pasando regularmente a distintos territorios. Y finalmente terminan en el territorio donde nacieron. Acá donde dijo la intervención de la crítica de cómo saber que en 5.000 cuadrados hay 5 tribus o una sola. Claro. Que dice, no sabemos por. Ahora no sabemos que en realidad estamos hablando de distintas bandas familiares o de la misma. Claro, porque si son las de territorio. Son 30 millones de hectáreas, según mis cuentas. Pero Ford es un arqueólogo francés. Es una locura. ¿Puede ser 30 millones de hectáreas esto? Con el paleolítico medio, con el misterio. Un metro cuadrado de hectáreas. ¿Y qué hizo? Él encontraba que en cada sitio... No, 1000, 100%. Aparecían materiales metro cuadrado de hectáreas. 10.000, 100%. Bueno, cada sitio es el producto de un grupo diferente, que tiene una manera distinta de hacer las rafalones, las raideras. Entonces define musteriense tipo tal, musteriense tipo tal. Entonces, cada uno sería para Bordes una cultura, digamos, o un grupo diferente que tiene una manera distinta de hacer las cosas. Cuando vimos de esto, que un solo grupo de 40 personas puede distribuirse en un territorio de 300.000 kilómetros y puede dejar evidencia arqueológica diferente, dice, bueno, pero esto será así como dice Bordes, cada uno de estos sitios son realmente de un grupo diferente o es el mismo grupo haciendo cosas diferentes. Y esa es la polémica que surge entre Binford en Norteamérica y el francés de Bordes, ¿no? Si realmente esto está representando maneras distintas porque son grupos diferentes o en realidad es el mismo grupo moviéndose por un espacio bastante amplio y haciendo cosas distintas. Por eso, el residuo que queda arqueológico es diferente. ¿Por qué? Porque puede ser que la actividad que estén realizando en cada lugar sea diferente y no que se deba a un estilo propio de cada grupo cultural. Pero es una polémica que todavía subsiste. Si bien ninguno de los dos puede probar que tiene razón, pero digamos que las ideas de Bordes nos sirven ¿para qué? O para alertarnos sobre estas cosas. Porque uno de los sitios que encuentra Bordes en el, perdón, Binford, es un campamento de caza. En ese campamento de caza hay una cantidad porque van a cazar siempre en el mismo lugar. Entonces la reiteración de la cacería siempre en el mismo lugar queda como el mejor. Una cantidad enorme, una acumulación de huesos enorme. ¿Cuánta gente habrá vivido acá? No. En realidad es una acumulación que se realizó a lo largo del tiempo por 10, 15, 20 cazadores. Pero ese sitio se había reutilizado 100 años. Durante 100 años se habían depositado los huesos en ese lugar. Entonces, para eso nos sirve este método, esta técnica arqueológica. Para alertarnos cuando nosotros hacemos las interpretaciones. Tener en cuenta las dos posibilidades. Bueno, ese sitio tiene tanto material porque acá vivieron muchas personas o porque lo ocuparon pocas personas muchas veces. Entonces ya voy con esa idea en la cabeza. Cualquiera de las dos posibilidades puede ser cierta, digamos. Pero para eso no sirve más que nada, para alertarnos. Porque obviamente lo que pasa en Alaska puede ser que no es lo que pase en Patagonia ni en otro lugar. Entonces, pero sí es una alerta. Ya saber que los cazadores tienen territorios amplios es una alerta importante para saber a qué escala tenemos que trabajar en arqueología. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ese sería el circuito de movilidad. ¿Ven? A pesar de que estábamos hablando de que los monolitos tenían una movilidad logística, también se mueven dentro de su territorio, también están moviendo la residencia cada 10 años. Por eso yo les decía que esos dos tipos de movilidad son dos extremos. Puede haber combinaciones. En este caso, combinan esta movilidad dentro de este territorio con campamentos satélites en esta área exterior. Entonces están combinando los dos tipos de movilidad. Tienen una actividad que es logística, o sea, tienen campamentos afuera, especialmente para la caza, que vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero además también mantienen una movilidad residencial cada tanto. En realidad, todos los grupos que son cazadores, recolectores, tienen que tener esa movilidad residencial. ¿Por qué? Si viven siempre en el mismo lugar, es una economía extractiva. No es una economía de a la larga, los recursos se agotan. Entonces tienen que sí o sí tener cierta movilidad. Vamos a ver grupos que se mueven todos los días. Que todos los días cambian su desplazamiento. Y grupos que están un año o más en cada campamento. Pero siempre tiene que haber movilidad. Depende también de la región, de los recursos, del clima y demás. Pero siempre tiene que haber movilidad cuando hablamos de economía. Porque implica retirar los recursos que no se renuevan. De esa manera permite la renovación de los recursos. También puede haber movilidad cuando tenemos los climas que tienen estación seca y estación húmeda, para seguir, digamos, el desarrollo de los recursos. Bien. Entonces, ese sería el esquema general de la movilidad en los nunamis. Pero él después habla de dos tipos de desplazamiento, estudia dos casos en este capítulo, que una es el lago Churunga. No es necesario que se acuerden de los nombres en esquimal. Bien. ¿Cómo sería la organización del espacio en este caso o de las tierras? La pregunta es: ¿sería el nombre? Acá tenemos un espacio. Ahora, esta es la escala, voy a hacer. Esto es 300.000, esto pone 100 todo el cuadro, y esto 25.000, ¿qué tipo de campamento hace? Entra 4, 12 veces. 25, 4, sí. Es 12 veces más grande esto que esto. Pues, ellos caminé, llaman ¿no? complejo situacional. Yo acá se me puedo hacer las cuentas. Yo acá se me voy a botar las cuentas. No es un tipo, eso no es bueno. ¿Y por qué complejo situacional? Fíjense, no estoy hablando de un sitio. Estoy hablando de varios sitios que van a quedar, digamos, varios sitios que forman complejo situacional. ¿Por qué? Porque todos están relacionados con la misma actividad. Son distintos equipos que van a quedar, pero todos tienen algo común que es la casa. La actividad que se va a realizar ahí va a estar. Bien. Entonces, ¿cuáles son los campamentos que van a encontrar acá? Obviamente un campamento de casa. ¿Qué casa normalmente? ¿Qué? ¿Los caribú? El caribú es un animal que es migratorio. Entonces tienen fechas precisas. Ellos saben cuándo van a pasar los caribúes, su recorrido y demás. Entonces tienen que hacer su campamento y saben dónde, por dónde pasan, tienen rutas. Realmente los animales migratorios y de rebaño tienen rutas precisas, fechas de apareamiento y demás. Entonces ellos saben en qué momento van a pasar los caribúes. Por acá me pregunta, ¿sí? ¿Por esa casualidad justo ese mes que venían los caribúes, ¿no? ¿Cambiaron de lugar? ¿Quién cambió de lugar? Mi hermana, ¿por qué no me manda? Porque te casan acá, acá. No, es que no tiene esa razón, creo. Debe ser el nombre del pueblo. ¿Qué dice Pedro de Salguesi? ¿A dónde? Hacia el complejo Ana... Anavik. Anavik. Sí. ¿Estos son otros que aparecen ahora? No, esa es la lapicera de Ana. ¿Qué pasó si de repente apareció el personaje? Muy bueno, que sí. Está en inglés, porque... Porque va adelante. No, pues si no sería la lapicera de Ana en castellano. En inglés, Anavik. Está bueno el humor de Grecia hasta ahora. Oh, total. Igualmente no puedes matarlo si no te quedarías para la próxima migración y te quedas sin caribú. Pero las manadas tienen cierto valor de la y son fijos de Porque no es que tenga escopeta que se comerían entre ellos. En la época de malaria extrema. Y sí, por ahí un año te venía la sequía o algo y te cagaba todo el mundo. Qué lindo. El cabo, che. Su mundo. Che, dejen su hijo de él. Aprovecho que me pongo a 10. Ya sabiendo de antemano que van a pasar los caribús por un lugar, se asientan los campamentos. ¿Qué sería el campamento de carne? ¿Qué esperamos encontrar en un campamento de carne? ¿Qué asientos estimales vienen a recuperar que vinieron los caribús? Podrían, obviamente, gran parte no tendría que llevar ellos, pero podrían preparar. ¿Qué no hablan de ese tema? ¿Cómo no, chaval? ¿Cómo? ¿Por qué esos temas no se hablan? No, tocan. ¿Cuál es el tema esencial de la humanidad? Y pues si no, si no habrían llegado hasta nosotros. Mira. No es que son todos científicos que no quieren estar vivos, pues tenemos una capa. Como que el último día, me empernaron por el tiempo. Me abroché tanto. Vino el jefe y me dijo, bueno, hay que pagar. Todavía el jefe dijo, nunca. Hay que pagar el hospedaje. Hay un lugar de matanza donde el animal se descuartiza. ¿Y qué observa ahí, hijo? Porque ahí está ahí paradito observando a ver qué es eso. Está apoyado con una planta, van a ver si lo juega. Con una patita y laburando como un hijo de puta. Entiendo otra juez. Estamos hablando de muchos, a veces matan a 100 o más. No se pueden trasladar al campamento. ¿Qué se hacía entonces? Se descuartizaba. Entonces, hay un lugar donde el animal se mata, se carnea, se descuartiza. Incluso él va a decir que el lugar donde trabaja la persona queda limpio porque va buscando los residuos alrededor, se quedan como zonas libres con residuos alrededor. Que eso es factible de encontrar un esclerótico, espacio libre y acumulación de restos alrededor. Eso está mostrando el área de actividad donde la persona está descuartizando y está arrojando hacia el exterior los restos de los animales. Si lo que parte de ese consumo, parte se puede consumir en el consumo. Una parte se va a llevar al campamento residencial y otra parte se va a almacenar en el cobijo. Estamos hablando de Alaska. Es un clima frío. Ahí puede reservar. Imagínense que los es un sándwich, ¿viste? El tipo re cómodo, ahí, está, palo, con el búfalo. Entonces, hasta que vuelvan a pasar, tienen que hacer la reserva. La reserva está acá. En eso se consume. Cuando necesitan carne, se quedan sin carnes en el campamento, en la área central, recurren a estos escondrijos para poder buscar la carne. Fíjense, una sola actividad, caza. Ya estamos hablando de por lo menos tres registros arqueológicos diferentes. Un campamento de cazadores, un sitio de matanza donde vamos a encontrar gran cantidad de acumulación de huesos y un escondrijo. Esto es otra cosa que observa Binford, porque en Europa hay unas estructuras que son circulares y medio semisubterráneas que han sido interpretadas como casas. Y él dice, bueno, pero esto no sería en realidad más que casas, lugares de depósito, como son en este caso, lugares donde se deja. Va a quedar a las que se encuentran en Siberia, que tiene un clima bastante parecido, digamos que es bastante frío también. Entonces dice, bueno, a esta luz nosotros podemos reinterpretar también o dar una interpretación alternativa a esa interpretación de casas, porque para casas sean unidades muy pequeñas. Entonces, bueno, puede ser que en lugar de casas, a la luz de estas observaciones, yo puedo interpretarlas también como posibles escondrijos o lugares de almacenamiento de la carne en determinado momento. Entonces fíjense que acá tenemos una sola actividad de muy pocas personas que tienen campamentos residenciales y fuera de esa área pueden tener una variedad muy grande de registros de los campamentos de caza, sitios de matanza y escondrijos. ¿Qué es otro tipo de campamento que también podemos encontrar acá? A ver si se acuerdan cómo se llama. Ese no se van a olvidar. ¿Cómo se llama eso? El campamento de la enamorada. El amor. La de piel. Es como el pelo en cama de piel. Durísimo. Con aire acondicionado propio. En épocas donde hay pocos recursos, o sea, cuando ya va llegando a su límite el almacenamiento, hay pocos recursos en el área de explotación, en el área residencial, es el único momento en que se autoriza a los jóvenes a que vayan a vivir juntos, pero no acá en el campamento, en el área residencial, los mandan a el área de explotación. ¿Con qué objeto? Un objeto de cazar. Claro, de que puedan cazar y abastecer al campamento, pero y aparte para que tampoco consuman lo que queda de reserva en el campamento. Y ahora, ¿qué tipo de registro encontramos? ¿Qué les parece? Preservativo, mira, era. Claro. Eran de piedra en esa época. Eran de piedra. Eran tallados de piedra. Le llevaba como 50 años a cada uno. De animal, ¿no? Pero sí vamos a encontrar restos de fogón, vamos a encontrar restos de comida también, pero no vamos a encontrar la acumulación de materiales que pueda aparecer en el campamento de caza. Y son campamentos más cortos también, de poco tiempo. Estos campamentos en realidad están separados más o menos por un kilómetro de distancia. Entonces, Binford llama a este complejo de sitios, o sea, lo que queda acá, el registro arqueológico, constituían distintos sitios. Binford lo va a llamar complejo situacional. Por eso él habla de escala más grande. O sea, hay que trabajar a esta escala más regional, donde yo puedo excavar distintos sitios que cumplen distintas funciones, pero además después tengo que organizar esos sitios en un solo complejo. Entonces están cumpliendo la misma función. Forman parte de un complejo, de un mismo complejo situacional, que a la vez depende del área residencial. ¿Se entiende esto? Bien. Vamos al otro ejemplo, la de Gal. Ah, estos pueblos, uno de estos pueblos piensa como que no, con menos prejuicio que nosotros, pero tiene más prejuicio de mierda. Es un sitio, sí, en área residencial cerca del agua. ¿Y qué tipo de actividades se realizan acá? También es un sitio de caza. En este caso, se ponen señaladores en la ruta para hacer que los animales vayan, claro, vayan con cierto cuidado. O sea, son los que llamamos rutas preparadas. Después hay puestos de caza. Me perdí, me parece. No sé. Eso es. ¿Esos son especies políticas? No, debe ser lo mismo. Bien. ¿Qué apellido políticos? ¿Qué registro podemos poder tener de estas sendas preparadas? Y muy pocos. Porque las sendas preparadas hay que poner piedras o a veces vestirlas para que parezcan personas. Obviamente acá sí estamos alterando un poco, si bien la ruta migratoria es la misma, pero podemos, digamos, hacer que pasen por determinados lugares, llevarlos a lugares más estrechos como para poder cazarlos mejor y demás. A veces hasta se les pone ropa a las rocas para que parezcan personas y no huyen de esas personas. O sea, lo que se hace es marcarles el camino que tienen que seguir. Obviamente vamos a tener muy poco registro arqueológico de eso, va a ser muy difícil en una zona donde hay escollos, peñascos, montañas, rocas, saber cuál está puesta a propósito para seguir un animal y cuál no. Pero sí vamos a tener restos de lo que sería el puesto de caza, que es lo que vos decías ahí de las paredes. Acá lo que pasa es que cuando se está acechando, si uno prende fuego, ¿qué pasa? El animal y enseguida puede oler el fuego y espanta. Pero por otro lado hace mucho frío. Entonces, ¿qué se hace? Se prende piedras y como se calentaba la pared, entonces si bien las personas se calentaban, el animal moría porque no hacía mucho. Claro, estaban abajo. Se enciende un fuego, se levanta la pared sobre el fuego, entonces lo que hace es calentar las piedras. Pero el fuego no se ve y eso hace que los animales no lo puedan detectar tampoco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que lógicamente encontraríamos un tipo de construcción con el fuego abajo y la pared arriba. Que sería bastante difícil de interpretar. ¿Cómo sé yo por qué yo haría un fuego abajo de la pared y no tendría un fogón para cocinar? Y hay casos arqueológicos donde hay casas semisubterráneas donde el fuego está abajo. Que a veces cuesta muchísimo interpretar por qué aparece en una construcción el fuego abajo y no aparece en un fogón como suele aparecer siempre. También pueden haber acá restos de fabricación de herramientas, mientras la persona espera que llegue a la casa, obviamente está reparando útiles, fabricando herramientas. También restos de comida, por supuesto, mientras se espera. También son por periodos muy limitados, entonces no habría días. Y una vez que tenemos cerca del lago, o sea, cerca de la fuente de agua, ustedes piensan que cualquier otro recurso se puede ir a buscar, pero el agua es un recurso cotidiano. Eso hace que la mayor parte de los yacimientos siempre se sienten cerca de la fuente de agua, que es el recurso que más se utiliza. Y si hablamos de zonas, en este caso no son zonas áridas, pero si ustedes están trabajando en una zona árida o semiárida como un desierto, obviamente va a tener que ubicarse sí o sí cerca del agua. Bien. Después, el campamento base, donde sí o sí vamos a tener registros de actividades múltiples. Vamos a tener los restos de los animales cazados, restos de fogones, de comida, de manipulación, de instrumentos. Pero acá también lo llama complejo situacional, porque estas tres evidencias arqueológicas formarían parte de una única actividad que sería la casa. En este caso la casa y la vivienda, ¿no? Entonces, las conclusiones que saca Lincoln no son directamente aplicables al registro arqueológico. No va a decir que todos los cazadores recolectores tienen un área de área, que todos tienen... No, sino que hay que estar atento a la escala en que trabaja el arqueólogo, trabajar en un sitio. Si yo voy y encuentro este puestito de caza y trabajo y hago toda una publicación sobre el puesto de caza, obviamente no voy a tener toda la información, que me falta es abismal, digamos. Estoy viendo solamente una parte de una actividad que fue la caza. Entonces, la necesidad de trabajar a escalas más grandes. Él habla, podemos ver que empezamos con la escala más chica, que sería el yacimiento o el sitio. Esta es la unidad de análisis que generalmente se utiliza en la arqueología. Uno, cuando quiere excavar, empieza con un yacimiento. Después tendría que seguir con los complejos situacionales. O sea, ver cómo esos distintos yacimientos que yo fui trabajando, si pueden formar parte o no, puede ser que no, pueden formar parte de una misma actividad. Esto a su vez me va a llevar a lo que es el territorio de explotación de una banda. Territorio de explotación de una banda. Banda, ¿por qué lo llamo banda? Hay una clasificación de las sociedades según el desarrollo económico, tecnológico y social desde hace muchos años, y se llama banda a estas unidades de cazadores, recolectores, economía extractiva, que no tienen vivienda fija. O sea, la unidad social es la banda. Ya cuando tienen agricultura, son aldeas, son jefaturas, pero en este periodo la llamamos banda. Bien. Y por último, la utilización de distintos territorios a lo largo de la vida. Entonces, fíjense que la escala se va incrementando desde el análisis del yacimiento al conjunto de yacimientos que pueden formar un complejo situacional porque se están cumpliendo con una función, con una misma función, que nos puede dar a conocer cuál es el territorio de explotación de una banda y finalmente los movimientos que esa banda realiza a través de distintos territorios. Bien. ¿Preguntas? Con amigos pasamos a los Lucas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Es mi editorial? Está. Ese está bueno. Es, me gusta decir que la tapa. Lucas. Es una de las próximas películas que hemos visto. Lo que va a decir. Mira que faltará. Esto, ¿de qué? Y el otro que es primero que género. O sea que todo lo que hemos hablado de los vivos de los ¿cuál ha sido el objetivo que pone aquí en este trabajo? Que lo dice página 132. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué Polici se fue? Polici es argentino, es un arqueólogo de la Universidad de la Plata. ¿Qué es lo que le interesa conocer? La movilidad. ¿Conocer la movilidad? ¿Qué tipo de movilidad tienen estos grupos? ¿Es especialmente porque hay muchas investigaciones etnoarqueológicas de grupos que son de zonas abiertas, pero muy pocas de selva, de zonas cerradas como la selva. Y que obviamente van a ser muy diferentes a las que estuvimos viendo en los animales y en los grupos. Entonces se dice, bueno, los modelos que se han creado, como un modelo que puede crear Lincoln sobre esta base, sirven para determinar sociedades. Pero ¿qué pasa con los territorios selváticos? No hay ningún modelo que pueda explicar cuáles son los movimientos de esos grupos dentro de ese entorno de la selva, dentro de ese entorno selvático. Entonces, por una parte, conocer cuál es la movilidad de ese grupo y poner a prueba estos modelos generales que se han hecho para otras sociedades que no son precisamente de ese entorno selvático. Previo a comenzar con el tema, desarrolla el tema que vimos recién, que es movilidad logística y que es movilidad residencial. O sea, que ahí van a tener definido qué movilidad, cuál es una movilidad y cuál es otra. Bien. Y ahí viene su crítica también. Siempre se ha visto la movilidad como una manera de adaptarse, como una medida económica, o sea, para adaptarse al ambiente, para adaptarse a la fluctuación que pueden sufrir los recursos naturales en determinada ambiente. Y que muy pocas veces se han tenido otras causas en cuenta, otras causas que pueden ocasionar la movilidad. Y ahí se ve claramente su postura postprocesual, digamos. Dice, bueno, que además de estos factores económicos, él piensa que puede haber otros factores que también estén involucrados en los movimientos paradigmáticos en esta sociedad. Bien. Entonces, la idea básica, según Politi, sería que la movilidad no es solamente una estrategia adaptativa, sino que tiene raíces ideológicas. Esa sería la única forma de entender por qué estas sociedades se mueven constantemente, no solamente analizando su economía o la disponibilidad de los recursos, sino que hay ciertas características de su sociología, psicología, ideología, que tienen que ser conocidas para poder interpretar esos movimientos. Bien. Después empieza a mostrar una serie de cuadritos que dice, bueno, hacia dónde se mueven, a qué distancia, cuántos movimientos más o menos realizan los Yucat al año. Para tener una idea de qué estamos hablando. ¿Se mueven mucho? ¿Se mueven poco? ¿Se mueven mucho? ¿Cada cuántos días? Un día. Claro, básicamente acá tenemos dos estaciones. Una estación muy lluviosa y una estación seca. La movilidad, evidentemente, es distinta en la estación seca que en la estación lluviosa. Pero como promedio, más o menos, pueden estar entre uno o dos días y llegar hasta 15 días en el mismo campamento. Eso significa que se moverán más o menos las 60 o 70 veces al año. Fíjense que cada vez que se mueve implica mover todo y volver a levantar el campamento en otro lugar. Así sea por un día o dos días, vuelven a levantar el campamento. La distancia que se mueven, ¿para qué nos interesa la distancia? Para tener una idea de cuál es su área de observación. ¿A qué distancia se mueven más o menos? 3 kilómetros. Es el promedio, un promedio de 3 kilómetros. Puede variar entre 1 y 18 kilómetros. ¿Y el territorio de los Yucat cuál sería en realidad? O sea, su territorio total de explotación. 10.000 kilómetros. Fíjense que acá hay una diferencia muy grande entre los 300.000 kilómetros que tenía el territorio de explotación de Monamio. Acá estamos hablando de 10.000 kilómetros. Son sociedades cazadoras también, son recolectoras y más. ¿Qué más hay? Horticultura, o sea que ya tienen huertas, o sea, el principio de la producción de alimentos. O sea que aquí no solamente son economías extractivas, sino que tienen un incipiente horticultura, o sea, tienen huertas y tienen cierta producción de alimentos. Bien. Y aquí es donde Politi detalla cuál es el el sentido del territorio o cómo se organiza el territorio en la mentalidad de estos adultos. Él dice que el territorio tiene distintos niveles. ¿Cuáles serían esos niveles de libertad? O sea, los niveles con menciones. Claro, pero primero él habla del territorio de la banda. Bien. Porque tienen derecho a explotarlo, pero no se vuelve. ¿Qué sería el territorio de la banda? Este espacio en donde ellos se pueden dar la vida. O sea, donde realizan sus actividades, incluso donde se mudan, donde hacen sus, digamos, donde se desplazan normalmente. Sería su área de explotación. Acá no hay consideración, o sea, no hay idea de propiedad como en las sociedades modernas, digamos. No es que es su territorio, que son propietarios de los recursos. Pueden utilizarlos. Ese sería el territorio por el cual una banda, o sea, un grupo de personas realmente emparentadas, se desplaza a lo largo de su vida, mueve su residencia y organiza sus recursos, digamos. Todos los miembros de la banda en realidad tienen la misma, digamos, pueden acceder de la misma forma a todos los otros. ¿Cuál sería el otro territorio? Es más amplio. Perdido, que sería. Esto es de concreto, perdón. Este territorio es más amplio y sería compartido. El primero tiene, según esto, los 500 kilómetros, el territorio de la banda. El territorio regional tendría entre 1.000 y 2.000 kilómetros. Este territorio es compartido con distintas bandas. Y a veces, vamos a ver que los desplazamientos se relacionan con ese territorio. ¿Por qué? Sí, bueno, porque hay ciertos momentos donde uno quiere tener contacto con gente de otras bandas y el desplazamiento se debe no a cuestiones económicas, sino solamente sociales. Se tiene que tener contacto dentro de ese territorio más grande o regional con distintos grupos, con otros grupos que realizan las mismas actividades. Después de ese territorio regional hay un territorio mayor, ¿cuál sería? Estamos hablando también. Claro. Después hay un territorio que es lejano. A veces no todos conocen ese territorio. A veces muchos lo escucharon nombrar pero no saben, no fueron o no saben exactamente dónde se encuentra. Y a veces, por ejemplo, son lugares donde se va a buscar recursos específicos. En este caso, los mucas utilizan las cerbatanas. Claro, se van a buscar caña para realizar las cerbatanas a lugares más distantes. O sea, que sean el rasgo del grupo regional, son lugares más distantes. Y entonces van a buscar esos territorios alejados, estos recursos específicos. Y después tenemos territorios más lejanos todavía, que serían desconocidos, básicamente para la mayoría. ¿Y cuáles serían esos territorios más alejados, de los que tienen referencia? A veces saben para qué dirección quedan, pero no los conocen. Ah, las urbes, las ciudades. Claro, las grandes ciudades o las urbes. Pues estos pueblos viven en, digamos, en medio de grandes ciudades. Obviamente cada vez son más presionados, los territorios se van achicando, los territorios de explotación también se achican y demás. A veces, ocasionalmente, alguno de estos grupos puede ir en busca de algo específico a esas ciudades, puede buscar medicamentos o algún tipo de cosas. Pero generalmente conocen, saben en qué dirección está esa ciudad, pero básicamente no tienen mucha idea. Incluso serían tienen conocimiento de los aviones, lo señalan, pero no las conocen personalmente. Entonces, así es como organizan ellos su propio territorio. Un territorio que les es familiar, un territorio cercano donde realizan sus explotaciones, un territorio que comparten con otros grupos, otro que es más lejano al que acuden a buscar algún recurso, y finalmente ese territorio que les es totalmente desconocido y a veces hostil, y que es el territorio ocupado por estas grandes ciudades. Pero además, y esto es lo que enfatiza Politis para hablar de cierta ideología de los movimientos, tenemos un territorio que es totalmente mítico. ¿Cómo está formado este territorio que es mitológico? Entonces tenemos donde viven los Mutat y tienen una parte de arriba y una parte, o sea, un inframundo y un día donde viven los espíritus en la aldea, como viviera. Claro, la vida es similar, o sea que ellos piensan que el mundo de arriba y de abajo, la vida es similar a la vida en la tierra, digamos, viven en aldeas también. Y hay un lugar mítico que es un pozo de donde salieron los Mucat al mundo, que incluso ellos reconocen el lugar donde está ese pozo, que los conecta con ese inframundo, y ese lugar de donde los Mucat salieron a la superficie y poblaron. O sea, ese tipo de mitología, mitos de origen, es muy común en todos los lugares, fíjense los incas con el Titicaca, donde nacen, donde surgen. En este caso, el lugar mítico está en el inframundo, hay un pozo que representa el lugar donde esos mucas salen al mundo, que ahora está tapado. Lo que hay que aclarar es que este mundo mítico es en general como los demás territorios. Aunque a nosotros nos cueste creerlo, digamos, ellos se desenvuelven en un mundo donde este mundo mítico es también un espacio totalmente real para ellos. Este mundo mítico existe y es real. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo se realiza? O sea, ¿cuáles son las causas de los movimientos? Que es lo que nos interesa en este caso, lo que nos interesaba Politis saber, ¿cuáles son las causas de los movimientos de las bandas a través de este territorio? Él dice que, bueno, obviamente hay causas económicas, vamos a ver. Hay una estrategia bastante refinada, según Politis, para hacer que los recursos no se agoten, incluso los movimientos se realizan mucho antes de que cualquier recurso empiece a mostrar señas de agotamiento. Claro, están estipulados, los movimientos se hacen por sendas que son también, que son sendas precisas, y se mueven mucho antes de que los recursos estén agotados. Uno de los modelos tradicionales dice, bueno, que los cazadores-recolectores se mueven cuando el recurso se empieza a agotar. En este caso, los recursos no muestran ningún síntoma de agotamiento y, sin embargo, ellos empiezan a moverse antes. Incluso, eso hace que el tema de que sean recolectores y horticultores hace que esté cambiando la flora del lugar, porque cuando ellos abandonan el campamento, obviamente el campamento no se limpia de fauna. Todo lo que ellos consumen, lo que recolectan, lo que producen, queda en el campamento y crece. Entonces ellos pueden, digamos, aunque finalmente no se reocupan los mismos campamentos, lo que hace es que empiece a crecer cierta vegetación que a largo plazo, a corto plazo obviamente no se va a notar la diferencia, pero a largo plazo puede dar muchos recursos potenciales a esa zona. Bien, entonces en parte la movilidad tiene que ver con, y tiene que ver a veces con que ciertos recursos estacionales entonces se concentran cuando ese recurso aparece, por ejemplo la miel. En determinadas épocas el recurso es muy abundante, entonces se concentran o se mueven para aprovechar exclusivamente ese recurso que aparece en ese momento. Entonces, en este caso serían causas adaptativas o económicas. Pero ¿qué pasa? Hay movimientos que no se pueden explicar por adaptación ni por economía. ¿Qué tipo de movimientos o otras causas encuentra Politis para que esta gente se mueva? La muerte. Tienes una cosa bastante generalizada. En un campamento, cualquier grupo etnográfico, cuando alguien muere, se suele abandonar el campamento. generalmente se lo entierra, acá se lo entierra en la misma vivienda, cosa que hace obvio que se tiene que ir. Entonces, básicamente, pero la muerte en sí, a veces el muerto se considera contaminante también, que contamina la tierra. Por eso muchas veces el campamento se muda cuando hay enseñanza. Se puede mudar también, como les decía antes, por cuestiones sociales, cuando quieren contactarse o intercambiar con otros grupos. ¿Qué otras razones? A veces presiones de los colonos, especialmente sobre las mujeres, mujeres. Entonces ahí también hay inmigraciones. Cuando alguno se van a alguna macana o entran a propiedad privada a recolectar yuca, por ejemplo, entonces saben que los van a ir a buscar y bueno, también es una buena salida mudarse. ¿Por higiene? ¿Ustedes sienten que los campamentos básicamente no tienen condiciones sanitarias? Todos los desperdicios se descartan en el mismo campamento. En una región selvática, húmeda, calurosa, en muy poco tiempo el campamento huele muy mal. Ellos mismos, cuando Juanita le preguntó, bueno, ¿y por qué nos vamos? ¿Por qué estamos mudando? Y porque ya huele mal. Claro. Porque todos los residuos, los desperdicios, hasta los niños orinan en el campamento. Entonces, al poco tiempo, ese campamento huele. Entonces, por cuestiones sanitarias también. Y es una de las cosas por las cuales, unida al tipo de vivienda que tienen, por las cuales tienen muy baja incidencia de mal de Chagas. Otros grupos que se han sedentarizado más tienen mal de Chagas, tienen un índice bastante alto de mal de Chagas. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque viven mudándose y el tipo de construcción que emplean para hacer las casas tampoco, digamos, es el apropiado para la lechuga. Por eso no tienen incidencia muy alta tampoco de paludismo ni de mal de Chagas. Bien. ¿Alguna otra causa? Me parece que esa. Pero bueno, lo que quiere probar política acá es que los movimientos no solamente tienen su origen en cuestiones económicas. Si bien están relacionados con la economía, obviamente la subsistencia es un pilar de, digamos, de la economía, y no necesariamente los movimientos se relacionan siempre con la economía, sino que hay que ver otros factores que pueden llevar a la gente a la adaptación. La arqueología procesual ha tendido siempre a que las respuestas humanas son adaptativas. Todas mis respuestas es para adaptarme a determinadas circunstancias. Y ha dejado un poco de lado que es la teleconciencia, todo el postprocesualismo, ha dejado de lado la mentalidad y la ideología de la gente. ¿Qué es lo que trata de recuperar por él? Ahora, la pregunta es cómo puedo yo a través del registro arqueológico darme cuenta de que se movieron por cuestiones culturales, se movieron por cuestiones económicas. Obviamente para una ciudad es mucho más cómodo, es más fácil reconocer cuestiones económicas. Porque si conozco el clima, el ambiente, la disponibilidad de recursos, digo, este recurso se agota, se va. Pero ¿cómo sé yo que se fueron porque querían ir a visitar un pariente? Arqueológicamente, ¿cómo rescato esa concepción del mundo arqueológicamente? Es imposible. ¿Cómo puedo saber arqueológicamente que tenían una creencia en un mundo mítico? Que creían en un mundo de arriba y un mundo de abajo. Si no tengo testimonio escrito, testimonio oral, eso para un arqueólogo es imposible de recuperar. Pero bueno, esto nos alerta de todo lo que estamos perdiendo y que siempre puede haber alguna explicación alternativa que no estemos tomando en cuenta. En algunos casos puede haber indicios, yo puedo encontrar, no sé, puedo encontrar figuras míticas, puedo interpretarlas, pero obviamente siempre el relato oral va a ser mucho más rico, ¿no? Pero acá la advertencia de Polici precisamente es, bueno, hay otras cosas aparte de la adaptación y de la economía y de la subsistencia. La gente tiene esas cosas en mente cuando está bien. Y después el otro capítulo habla básicamente de los ejemplos, que hace básicamente lo mismo que hizo Vincent. ¿Qué es lo que dejan? ¿Qué es, cuál es el registro arqueológico de las actividades que llevan a cabo los mosaicos? Entonces habla, no sé si lo leyeron, es un poquito impresionante de cómo cazan al pecarí, a los primates, a las tortugas, y qué pasa con los residuos de cada uno de ellos. O sea, para cada reino, para cada animal tiene un procesamiento diferente. Y eso determina dónde va a quedar el resto. Si el resto queda en el lugar donde se cazó, se lleva entero al campamento y yo voy a encontrar los restos. Y encuentro determinados restos en el campamento. biológico va a depender del tipo de procesamiento del animal y qué animal sea. En el caso del pecarí, que es un animal que tiene chance salvaje, en este caso puede ser, la caza puede ser casual. El pecarí es un animal que generalmente no vive socialmente, digamos, no forma grupos, sino que vive aislado. La caza puede ser una caza totalmente casual o puede ser una caza planificada. Se pueden seguir las huellas de un pecarí, se pueden escuchar los sonidos y organizar una partida de caza para cazarlo y demás. ¿Cómo se procesa este animal? ¿Qué hago? ¿Lo cacé? ¿Lo maté? ¿Qué hago? ¿Lo llevo al campamento? Claro. Directamente le queman en los lugares donde se caza, se dan una especie de parrilla, se le quema el pelo y se le sale. Se le retira y se lleva el resto del animal al campamento. O sea que obviamente yo no esperaría en contra del campamento los restos de la piel. En este caso, fíjense, no se encuentra. Siendo que en otras sociedades cazadoras, recolectoras, la piel es importante. En el caso de sociedades superiores más frío, árido, de selva, el famoso pillango de los pecueños con cuero de guanaco, o sea que en otros casos sí es importante la piel. Y voy a encontrar instrumentos para procesar la piel, los famosos raspadores. ¿Qué va a hacer? Estos los últimos días. ¿Te puedo andar a meter más? ¿Te puedo tener que cerramos acá? Y levanto la piel. Básicamente acá la piel no le interesa, queman el pelo del animal y se lleva el animal completo. O sea que yo esperaría encontrar en el campamento todo el hueso. ¿Qué pasa con las presas como el mono? El mono es una de las comidas más habituales, es nuestro pariente más cercano, pero sin embargo se lo comen casi a diario. Es una de sus comidas habituales. También lo procesan quemándole el pelo. Y los huesos también quedan en el campamento, porque se procesa ahí mismo en el campamento. Claro, hay ciertas partes que se comen primero y lo último que se come en la cabeza. ¿Cuáles son las, digamos, qué pueden alterar el registro? Supónganse que se comieron el mono, el pecarí, dejamos el registro arqueológico, ¿y quiénes pueden alterar? O sea, ¿cuáles son las condiciones taxonómicas después que el registro arqueológico empieza a depositar? Los animales. Los animales, básicamente perros. Con los perros se pueden alterar, pero también acá se podría haber un estudio de taxonomía, ver cómo los animales, como los perros, tienen perro estos huesos, de manera que no todo lo que universal se consumió va a llegar ahí o a formar selva parte del registro, porque los perros van a dar cuenta de gran parte de estos huesos. Bien. Y en el caso de las tortugas, las tortugas que pueden consumir directamente. Igual yo no creo que lo lea nadie, así que ponle cuestión. O se pueden llevar también. Dificulta que alguien. Estaría bueno ponerle que lleva un legajo, que lleva 3,14 por ahí. 0,05. Como que hay patrones de descarte distintos para cada uno de los animales. Podemos hacer un día, a ver, super gente, 0,17 de octubre. Y el cuerpo de la bombita. Ah, no, sí. Está bueno. ¿Qué es el 17 de octubre? Además, fíjense, hay tabúes que actúan para no consumir determinados animales en sí. Me puedo preguntar, ¿por qué no aparece un hueso de tal animal? Si es un animal que es comestible, es abundante en la zona, puede haber un tabú con recazar ese animal. Hay muchas sociedades que tienen descendientes de animales míticos. Entonces, obviamente, no pueden comer este animal, un animal mítico que es antepasado. Todo pasa en la India. Ah, claro. Mucha gente se pregunta por qué en la India la gente muere de hambre y las vacas no están paseando por la calle y se pasan abajo porque quieren correr. No, pero hay una explicación interesante sobre eso. Yo tengo un libro que habla sobre eso. Hay tabúes alimenticios. Marvin Harris. Que van más allá de la cuestión. Habla sobre eso. Pero es interesante, ¿eh? Es muy interesante, el tipo plantea que gracias al tabú no son tan pobres como van fuera aplicando la agricultura en los consejos. Porque la vaca le sirve para montón de cosas que no sirven. Por ejemplo, es la herramienta de tiro, o sea, que absorbe. Come pasta que no sirven para nada, es una forma de energía. Le saca la leche, tiene la crema, la bosta es un tipo de combustible, ya tiene, por eso es cara, por eso es, no es una boludez como piensa la policía. Las instancias que implica para el registro geológico que tenga un procesamiento diferencial para cada uno de los animales y las implicancias que pueden traer los tabúes. Fíjese, acá viene otra vez la parte postprocesual de policía, la ideología. O sea, acá el registro no está determinado solamente por los animales que son económicamente posibles de consumir o de comer. Acá también hay una ideología. Si un animal está tabuado, por más que se pueda comer, que esté disponible, que pueda casarse, no se hace, no se consume. O sea que no todo puede ser explicado a través de la adaptación, sino que hay toda una parte ideológica que obviamente en el registro geológico a veces puede observarse y a veces no. Bien. ¿Se entendió a través de estos ejemplos qué queremos decir cuando hablamos de trabajos etnoarqueológicos? En los parques, no se moviliza con los trabajos. En los parques, generalmente, hay preguntas sobre. Se puede preguntar, dentro de los estudios actualizados, dígame qué es etnología y den un ejemplo. O sea, ustedes busquen un ejemplo. Ahora vamos a ver los ejemplos de la región del sur. Ustedes busquen un ejemplo de cada cosa, un ejemplo de taxonomía, y tenganlo preparado. Entonces, en el parque pueden poner alguno de los ejemplos que han preparado. Pero la idea es esta. Quedó claro cómo, digamos, que estos son ejemplos de una arqueología, que otro, ¿qué es la etnoarqueología? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve la arqueología a través de estos ejemplos? Porque el ejemplo sí puede pasar a ser algo anecdótico, que comía mono, comía otro país, pero en realidad lo que nos interesa es cómo estos eran ejemplos del trabajo etnoarqueológico, que está dentro de los estudios arqueológicos, que son los que nos permiten observar esas conductas. Fíjense que acá el arqueólogo observa directamente la conducta y el resultado. Es el único momento donde puede hacerlo. Puede observar, está cazando y me está dejando esto. Puedo trabajar los puntos. Después, cuando trabaja con registro arqueológico, solamente ve el resto, ve el resultado y lo que le queda de ese resultado. Filtrado también por los procesos taxonómicos, o sea, la destrucción natural de esos registros. Bien, es el único momento en que el arqueólogo se encuentra con la conducta y el resultado es cuando lo está viendo a través de nosotros. Obviamente no puede aplicarlo directamente al pasado, pero sí le sirve para generar hipótesis o ideas alternativas de cómo se debe interpretar esta representación de la planta. ¿Se entendió? Bueno, ahora sí, vamos a ver, o sea, ustedes van a ver, de los ejemplos, teníamos la selección de textos de Renzi Van. Vamos a ver los que se refieren a taxonomía, arqueología experimental, para completar el estudio arqueológico. ¿Este? Bien. Entonces vamos a ver. Arqueología experimental y taxonomía. Así completamos un poco esta idea de estudios arqueológicos. ¿Cómo lo vemos? Leanlo más o menos y continúen. Esta mitad sigue experimentar, esta mitad es el libro de taxonomía. Tafonomía es eso de la... ¿Qué sacaron de la unidad 2? ¿Qué fotocopias tienen ahí? Tafonomía es lo que estudia el tafonomía. Es como el proceso que... Tengo de la 1 nada más. Cuando fui pedí de la otra, eso no vi nunca nada. Los restos a lo largo del tiempo. O sea, dejar, pero igual no te consultalo con nadie que sabe. Es como que dejar el fogón hoy y eso... O los huesos hoy y esos huesos se van pasando por estos procesos, cambiando. ¿Qué creo que es? Ah, mirá. Ah, es el de coso, el de... Sí, pero está entero acá, mirá. Ah, con lo de atrás, esto lo tenés vos. En tus apuntes, yo no, fue lo que dio acá el otro día, mirá. Claro, eso de coso, de Ah, acá, mirá. Esto lo tenemos en tus apuntes, yo no estaban puestos acá. ¿Ah, no? No. Ah, está habla. ¿Sí? Ah, está la fonomía que quiere. Mira vos, yo no, vos lo tenés, me lo pasás después. Sí, porque acá me dieron esto, ¿no? Estas hojas están nada más. ¿La primera hoja te dieron? Claro, esto solo. Esto de acá atrás no hay nada. Claro, eso que trabajamos en clase la otra vez. Claro. A ver, permiso. Ah, bueno, que se hiciera un hueso de... Ah, está bien, es eso lo que te decía. Claro, lo de... ¿cómo es esto? La construcción del clima, varios botánicos, todo eso. Y acá va a ser árbol, ¿no? Gracias. No se va a poder versear acá. No, pero tú de... Acá no se puede tener esa idea de cómo se puede policía. Acá tenés que... Justo, tiene la transformación del resto que tenés. Todo clasificación, bien, pero bien positivista, pero al extremo, ¿eh? Esto se ocupa de esto, esto se ocupa de esto. Ojo, no te vas a mandar para acá porque está el inquisidor, te corta los dedos. Está torquemada. ¿Cómo es que decía que le cauterizaba el culo del inquisidor? ¿Qué maestro? Hijo de puta, buen maestro para la puteada. Otra que Capusotto. De enano Roninja puteador. Vamos a experimentar como vivía Howard Hughes. ¿El hombre de linda o el hombre del hombre de hielo, no? Sí. ¿Son otro? ¿Es otro? Y la selección de textos que en parte dimos la clase pasada y la tenemos que completar ahora. El resto de la bibliografía obligatoria la tienen que leer ustedes. En parte se ven teóricos y la leen ustedes. De la unidad 2 corresponden estos textos. Estos textos son de la unidad 2. es el texto de... No, lo que vimos son los de hijos... Ah, de hijos de los... Cazadores en un territorio... Ya, pero ¿qué estaba para la unidad entonces? La clase que viene empieza con evolución generalizada. Sí, o sea que... ¿Unidad 3 ya? Van como... le echan para el pueblo. Oh, sí, como... apuradísimo. Está claro, obviamente, que la selección podría ser ese de los huesos que no es lo mismo como se conserva que quedan sepultados o enterrados, que si están expuestos a los cambios de clima y a los animales y todo eso. Claro. Por ejemplo, los que estudian la fauna, que estudian los huesos, tienen un índice de, digamos, de desintegración, por así llamarlo, de los huesos, que es un estudio que hizo Bremmeyer hace mucho tiempo en África. ¿Qué hizo? Estudió un montón de huesos en distintas condiciones, puedo decir, y vio qué tiempo tardaban en desintegrarse y qué daño tenían. Entonces hizo una escala, por ejemplo, del 1 al 10. Entonces ahora todos los arqueólogos se refieren a este hueso, está en el estado 3 de Bremmeyer. ¿Por qué? Porque está fracturado, porque se tiene deshidratación o porque está blanqueado. Entonces esos serían estudios taxonómicos. O sea, y serían también de arqueología experimental en realidad, ¿sí? Porque yo qué trato de hacer, reproducir qué pasa con los huesos en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, después que yo tengo algún dato, lo puedo aplicar al registro arqueológico. Entonces, cuando un hueso me aparece todo deshidratado, bien como se exfolian los huesos cuando están al aire libre, ¿sí? Se blanquean. Digo, bueno, este hueso ha sufrido un proceso de blanqueamiento, deshidratación. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento este hueso estuvo desenterrado, estuvo al aire libre mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esas cosas nos enseñan, o sea, nos permiten saber cuál fue el proceso que sufrió ese hueso en particular después de que fue descartado, ¿sí? ¿Y para qué me interesa saber qué le pasó al hueso después de que fue descartado? Para poder separar qué es actividad humana de lo que no. Porque yo encuentro un hueso marcado, con marcas. Digo, bueno, acá vino un homínido, como vamos a ver en la clase de evolución, vino un homínido y mató al animal, estas marcas son marcas hechas con las lascas, lo cortó, es la marca del cuchillo, lo descarnó, se lo comió, le fracturó el hueso para sacarle la médula. ¿Y cómo sé que eso realmente es una marca hecha por humanos o no es una marca natural? ¿Cómo sé que algún proceso natural no puede dar como resultado eso? Y eso lo sé a través de la arqueología experimental. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar un montón de huesos, probar qué pasa si los corto con un cuchillo de piedra, qué pasa si se los doy al perro y les deja la mordida, o se los doy a otros animales. Yo en un caso hice arqueología experimental para ver de dónde procedían los marcos que yo tenía en un sitio arqueológico en la provincia de Buenos Aires. Entonces llegué, convencí a mi carnicero que me tenía que cortar los huesos de determinada manera. Ya conocía las marcas de sierra, porque obviamente ese hueso tiene marca de sierra, ¿sí? Entonces ya tenía que descartar que esa marca no la tenía que tener en cuenta. Y se lo di a felinos, a pumas y a zorros y a distintos animales teóricamente salvajes. Obviamente ya no son salvajes, están en el zoológico, pero bueno. La cuestión fue sacárselos después. Cuando logré que el puma se desprendiera del hueso, bueno, ahí sí, observé al microscopio las huellas. ¿Qué tipo de marcas deja la dentadura de un puma en un hueso y qué marcas puede dejar el descarne a través de instrumentos físicos? Y son muy diferentes. Entonces, ahí sí yo puedo decir, bueno, si yo encuentro un sitio arqueológico, marcas que se me parecen a estas y no a estas, bueno, ya sé, como yo sé el origen de esas marcas, yo sabía que se las había dado al puma, esas marcas eran de puma, entonces ahí puedo hacer una comparación. Tengo que tratar de trabajar siempre con la misma fauna que es el lugar. En este caso, bueno, había pumas, pero había gato montés y había zorros. Entonces, comparando las huellas que tienen digamos, que son conocidas de un agente conocido, con el material arqueológico, puedo darme cuenta si las realizaron los hombres o no. O sea, que básicamente la taxonomía me ayuda a separar lo que es de origen natural de lo que es de actividad humana. Y en el caso de la arqueología experimental, yo puedo reproducir cualquier técnica, por ejemplo, puedo hacer una reproducción lítica, la granja experimental, donde se reprodujo en ciertas condiciones la reproducción de plantas, primero silvestres, para ver cómo se iba modificando a través de la horticultura hasta llegar a la domesticación de plantas, hasta que la planta tuviese cambios o mutaciones genéticas y se convirtiera en un vegetal domesticado. También la tierra se trabaja con los mismos elementos. Siempre el experimento, como todo experimento, como ser física, tiene que ser controlado. O sea, tenemos que tratar de controlar todas las variables posibles y que se parezca lo más sí, posible a lo que yo quiero lograr. Igual que se marca más exactamente. Igualmente, como les decía, el resultado de la experimentación tiene que ser tomado como una variable que se puede comparar, no como un resultado definitivo. No puedo decir, sí, el cultivo surgió así o así cultivo. Puede haber, es lo que se llama equifinalidad, distintas cosas pueden llegar al mismo objetivo. El mismo resultado puede llegar por distintas vías. Pero digamos que es muy útil el tema de la experimentación en la arqueología porque nos permite recrear la forma en que pudieron haber sido confeccionadas las cosas. Eso nos sirve para entender más, digamos, los mecanismos por los cuales se confeccionan los objetos. Bien, léanse los ejemplos y cualquier duda que tienen me pregunto. Bueno, la clase que viene van a empezar con el tema de organización, el tema de evolución y organización. Ya dijimos en las fotocopiadoras que se preparen unidades 2 y 3. Yo soy la profesora. ¿Cómo? La semana que viene no voy a estar leyendo, no puede ser una semana para esperar.